Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Y mañana, justamente, vamos a estar reunidos por el deporte. Claro, claro, claro. No sé si recién estuvimos hablando hace un ratito con el director de deportes de la municipalidad, con Germán Manchi, como lo conocemos nosotros. Así es. Más de 200 atletas dice que puede haber allí. Sí, mañana va a ser la fecha número 9 del calendario del provincial de APAV. Está bien. APAV es la institución que representa a nivel provincial a todos atletas veteranos. Atletas. En más de 30 años. Es un campeonato largo, si ven el caso, son 9 fechas. Aparte, no solamente uno a veces participa en ese solo torneo. En este caso, hubo un torneo que se organizó entre Eduardo Castegui y la gente de Quemú, el campeonato zonal rural, como lo llamó Manchi, que ha trabajado muchísimo en este proyecto. Claro. Y que hace apenas 2 años éramos 15, 20 atletas. Claro. Y ahora sumaron más de 120 atletas en la final del torneo rural. Mañana seguramente se van a congregar más de 200 atletas, claro, porque bueno, es un campeonato a nivel provincial y es la final. Final, claro. Es la final, la coronación. Y para darle un poquito más de importancia, para que la gente de Santa Rosa venga a participar, lo que hizo la gente de APAV fue otorgar doble puntaje. Toma. Entonces, ¿qué ocurre con esto? ¿Vienen o vienen? Si no vienen, tienen la posibilidad de perder el campeonato. Exacto. Claro. En mi caso particular, mañana, como es puntaje doble, si yo estoy en el primer puesto, puedo lograr el campeonato. Ya siendo segundo, ya igual quedo subcampeón, pero ya no logro ganar el campeonato. ¿Qué? Si vos ganás mañana, ganás el campeonato. Exactamente, pero yo necesito ganar. Pero eso no es fácil. No es fácil, claro, claro, claro. Por varias causas, pero principalmente porque, como en todo deporte, más allá de cómo lleguemos, todos corremos o todos largamos para ganar. Claro, claro. Eso claro. Es lo que yo a veces le quiero hacer entender a los amigos. Claro. No es que yo corra para. Todos corren para ganar. Y en este campeonato se ha sumado gente de otras provincias. Gente que han sido élite de jóvenes y que tienen un nivel atlético muy importante. Claro, claro, claro. Y que yo les he ganado, pero también me han ganado. Claro, claro. Así que bueno, mañana va a ser un día especial. Especial. Claro. Todos vamos a dejar todo. Esto lo organiza APAV, pero, o sea, en realidad corre gente de todas las edades, no solamente veteranos, ¿verdad? No. ¿Cómo es? Así es. Mañana el campeonato en sí, el campeonato provincial, corren desde los 19 años hasta 100, por decir. Va de categoría en categoría. De 18, tienen que ser mayor de edad, desde 18 hasta los 22 años es una categoría. De ahí, de 20 a 30 años, y después de 30 se suma de 4 en 4. De 30 a 34, 35 a 39, y así sucesivamente van sumando las edades. Claro, claro. Yo, en mi caso particular, cumplí 60 años, claro. Los cumplí en julio, y comencé este año a participar en 60-64. Claro. Porque es año calendario. Bueno, ya entraste bien, porque dentro de la categoría, el año pasado, me acuerdo, estabas en una cierta desventaja, ¿no? Así es, porque yo estaba en 59. Claro. Y corría con los de 55. Claro. Lo mismo ocurrió en la última semana de junio. Yo no tenía cumplido 60 años y se hizo un torneo a nivel nacional en Santa Rosa de 5 kilómetros y yo tuve un muy buen resultado. Fue el mejor tiempo del año. Yo corrí los 5 kilómetros en 21 minutos 30 segundos, pero llegué tercero porque había gente de 55 años, 56 años, yo tenía casi 60, pero bueno, eso no da ventaja ni desventaja, pero influye, arriba influye, claro, claro. Claro. Por un par de metros se pierde una competencia. No, no, claro, claro. Aparte creo que cuanto más es la edad, más importante es la diferencia. A lo mejor esos 4 años en edades menores, digo, estoy hablando de es que es la realidad. Edades menores, sino también. A partir de los 50 años, yo creo que claro. Un año ya suma. Sí, cuente, padre. Ya suma. Sí. Pero bueno, esto es así para todos. Es como el circuito de mañana. Mañana va a ser un circuito nuevo para nosotros. Claro, claro. Pero va a ser para todos igual. Pero muy lindo. Pasa muy por, lindo, por, un por parque recreativo hermoso que tenemos. La verdad, está muy en muy buenas condiciones. Muy, lo muy mantiene bien. Muy bien la gente de Castec, la gente del municipio. Vamos a decir lo que es. Vamos a decir con honestidad. Sí. Y bueno, Manchi decidió hacerlo ahí. Que inclusive van a agregar todo lo que es el circuito de los dinosaurios. Eso nos comentaba, claro. ¿Por qué? Porque si no, no da los 5 kilómetros. Y muestran a la gente, porque vienen de varios lugares de la provincia, ese hermoso parque temático que tenemos aquí en Eduardo Castel. Sí. Recién nos comentaba que están preparando ya desde junio, julio, están preparando la cosa como para que esto salga como tiene que salir. Exactamente. Así que Manchi y su gente están trabajando muchísimo. Sí. Bueno, estuvo Daniel Bernasconi y le gustó, inclusive tomó fotografías del circo. Es el presidente, ¿no? Así se dice presidente en este caso. A ver, déjame mirar un poquito. Sí, es el presidente de APAP. Claro, presidente de APAP. Él asumió este año. Hasta el año pasado había sido José Muñoz. Es Asociación Pampeana de Atletas Veteranos. Exacto. Eso es lo que significa APAP. Muy bien, perfecto. Se llamaba Chiche Fernández, te dejó saludos y dice que mañana va a reaparecer. Bueno, reaparece Chiche. Sí, va a correr también. Bueno, muchas gracias y lo esperamos de, ¿cómo no? De todo corazón, porque bueno, es un atleta que siempre ha estado participando en las carreras de APAP. Mirá. Pero por razones de salud tuvo que... Bueno, es que dar un paso al costado, decimos nosotros. No pudo seguir corriendo. Claro. Dice que mañana reaparece. Reaparece el Chiche entonces mañana en la pista. Vamos. Él a estar... es más jovencito, así que está en otra categoría. Claro, un pibe, Chiche. Es un pibe, sí. Él está en la de 55-59. Bueno, ¿y mañana qué hora arranca esto entonces? A las 8 creo, ¿no? 8 sí, y media. Mañana a las 8 de la mañana se larga... La última fecha. Bueno, perfectamente. Así que vamos a invitar a toda la gente que ya de tempranito se vayan acercando por allá. Creo que va a ser una fiesta, ¿eh? Sí, ojalá que sí. Y ojalá que la gente concurra. Inclusive no solamente los que corremos, los que hacemos atletismo, sino la gente en general. Porque yo salgo a trotar así en las noches y hay muchísima la gente que sale a caminar. Gente joven y gente... mayor, pero bueno, el que no quiera trotar y le guste caminar puede hacerlo, también hay claro, para caminantes, hay los chicos que quieran participar, hay carreras muy cortas para ellos, ya Manchi ha hecho un calendario para que todos puedan estar presentes. Sí, tiene todo un cronograma realizado de trabajo. Oscar, y estoy acá en la pista, yo te he cruzado acá que salís a correr, te vemos trotar. ¿Es distinto, o sea, el piso, me refiero, te cambia el tema de la corrida? Ponele, yo te veo correr acá que vos corres por el asfalto y viste que la pista tiene otro piso. ¿Eso te cambia, te perjudica, te ayuda? Mira, es buenísima pregunta, porque también se habló eso durante la conferencia que realizaron aquí en Castec con Manchi. Este circuito, normalmente las carreras del provincial se corren sobre asfalto. Se corre mucho en la Laguna Don Tomás, en Santa Rosa, claro. Pero también se hacen carrera en Malvinas, detrás de la laguna, claro, en ¿no? la estancia, como se conoce. Sí. Eso es todo tierra. O sea que mañana no va a ser un circuito, quizá no sea tan veloz, pero es un circuito muy lindo, muy recreativo. Claro. Lo que ocurre es que acá en Castec se hacía sobre el bulevar. Sí. Claro. Se ocupaba todo el largo del bulevar. Es muy lindo para nosotros. Sí tiene varias curvas que eso te frena un poco, pero es un circuito muy veloz. Acá quizás no lo va a hacer tanto, pero es muy compacto y se va a correr bien. No va a haber ninguna clase de problema. Es más, el tema de la vuelta a los dinosaurios es un circuito hermoso y está muy bien compactado. Claro. O sea, que eso no va a influir para nada en cuanto a los tiempos y demás. Sí, yo salgo a caminar, conozco la pista, pero por eso te preguntaba, porque sé que, o sea, igual hay una diferencia. Sí, si vamos a la parte un poco más técnica, es un circuito que te endurece un poquito más. Claro. Digamos, los cuadres, los gemelos, porque es un, tiene pesado, gramilla, ¿no? Pero también tiene partes duras. Sí. Vale. Pero ahora se ha mejorado mucho, lo mismo que la gente anda, ya empezó a venir todo lo que es el pasto, ha crecido. Está muy lindo, el circuito en sí está muy lindo. Y otra cosa que está, que de noche está muy bien iluminado también. Claro, eso es, han muy puesto una iluminación interesante. Una iluminación muy linda. La verdad que todo eso está impecable. Bueno, te deseamos, Oscarcito, la mejor de las suertes. Para mañana vamos a estar ahí haciendo fuerza para que logremos el campeonato, ¿eh? Y sí, a los competidores les haremos una trabada a la pasada, les tiraremos agua, no sé qué es lo que vamos a hacer. Más vamos, allá vamos de que se vienen a meter de poder llegar en los primeros puestos, lo que quiero es llegar, claro, poder llegar, claro, porque también he corrido carreras que he llegado caminando, lo vamos a decir, porque son carreras y carreras, no todos los días estamos iguales. ¿Sabes que yo pienso que las carreras deben ser muy parecidas a cómo uno vive la vida, ¿no? Exactamente. ¿No te parece? Y en estas épocas que hay mucho trabajo, gracias a Dios, porque de eso vivimos, estamos muy, muy abocados a toda la zona rural, está pleno. Bueno, eso por ahí no nos deja entrenar, pero no es una excusa. ¿Eh? No. Mañana vamos a poner todo, más allá de cómo lleguemos. Lo importante es que vamos a correr con ganas y vamos a poner el corazón en ello. ¿De cuánto es la distancia que corren acá el circuito en total? Bueno, el circuito tiene en total 5 kilómetros. 5 kilómetros. Para los que corren 10, van a dar dos vueltas. Claro. Nosotros damos una vuelta. Claro. Porque la mayoría, el grueso, corre 10 kilómetros en APAP. O sea, usted es una vuelta en nosotros, esa vuelta que resolvió la competencia. Exactamente, es tremendo. Una vuelta. Pero que sí se hace un poco veloz, un poco. Se hace un buen ritmo. Claro, tiene que salir es que pegamos. Usan otro ritmo. Pero de todas maneras, hay gente que corre muy fuerte en 10 kilómetros, porque hace años que están y son atletas muy, ya hay atletas de élite que también van a venir y van a ver que pasan los 5 kilómetros mucho antes que nosotros, por ejemplo. Claro. Y ellos van para 10. Claro. Porque son otro, es otro nivel de edad. Sí, claro, es otro. ¿Y vos menos cuánto años que venís corriendo ya? Otra edad también. Bueno, yo empecé a trotar a los 43 años. O sea, cuando todos piensan en dejar, yo recién comenzaba. Claro, te tomaste tu tiempo. Pero bueno, es lo que hablábamos cuando comenzamos esta charla, ¿no? Que cómo esto que ya lo has contado tantas veces, ¿no? Incentiva a la gente a que se anime, más allá de la edad que tenga, a hacer, exacto, salir a caminar, a trotar un poquito. Es así, a mí me costó mucho salir a trotar a la calle. No sé por qué, si por timidez, lo que sea, pero ponerse los pantalones cortos cuando uno es grande no es tan fácil. No es fácil, no es fácil, claro. Pero después, a medida que fueron pasando los meses, que corrí un año, dos años, ya uno se adapta y se acostumbra. Después me ha tocado, cuando yo practico velocidad, ir a correr con los chicos de los colegios, claro, porque claro, no tengo otras posibilidades de hacerlo. Claro. Y yo me hacían, ellos mismos me hacían sentir cómodo. Claro. Y eso ayuda, sí, eso suma. Sí. Pero aparte, bueno, tenés todo un respeto ganado con la actividad, creo que te sentís muy querido, creo, esa es la sensación también que nosotros tenemos, ¿no? Un enorme prestigio y respeto en la sociedad como atleta veterano, como un ejemplo para todos, ¿no? Sí, gracias por el apoyo, pero bueno, es un poco lo que uno busca y dar un poco, como decimos a veces, con los atletas castenses, claro, que somos varios, que este año, gracias a Dios, somos más de, somos como 15. A veces hemos viajado con Esteban Roble, por ejemplo, que somos los más veteranos. Y bueno, nos toca hacer un poco, no sé, no el ejemplo, no, porque no es así, pero sí un poco el reflejo de para la juventud. El referente, el referente. Exactamente, un poco así. Por ahí vemos un chico que nos pregunta, que dice que le gusta, más allá de que lo hagan o no, pero al menos uno suma un granito de arena. Totalmente. De eso se trata. Sumamente importante. Muchísimas gracias por estar, Oscarcito. La verdad, lo mejor para mañana y vamos a estar por allá. A ver, bueno, qué es lo que pasa. Gracias y gracias a ustedes para que nos permiten expresar un poco lo que nosotros hacemos. Por favor, hacemos. Para eso estamos. Un placer hacerlo. Gracias. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamiento.